misterio permanece intacto, por mientras la incertidumbre crece alto, por todos lados como pastos altos, me tapan lo claro dando saltos, sin caer parado cacho, que no cacho tanto, tanto, donde ando, ni cómo partió, ni cuánto, falta cuánto, quedo en blanco, a la deriva como un barco extraviado, extra raro, tema largo, no parto ni paro, tiro dardos, no le achunto al blanco, el punto sigue intacto. Yo no sé si es que seré un neo-chimpancé. Yo no sé si es que fui depositado por un ET. Yo no sé si me transformaré en un PC. Yo no sé si es que yo solo sé que nada sé. Una vez cuando chicos nos cayó la teja, si hacías algo malo te llegaba la cuenta, por una moneda te daban un chicle de menta. Era la idea de la causa y consecuencia, todas las cosas pasaban por algo, toda la existencia venía de algún lado e iba para otro en un futuro lejano, que nadie sabía si era bueno o malo, pero no se miran los dientes de un caballo regalado. Entonces bueno, filo, sigamos caminando, vamos pa' adelante con las interrogantes, aunque nadie tiene idea de lo que pasó antes. De todas las preguntas hay una muy intrigante, ¿de dónde viene este ser humano pensante? Obviamente nadie estaba ahí presente cuando hicieron al primero de la serie. Se habla de una escala evolutiva, de un desarrollo lineal de la vida hacia arriba, supongo yo, positiva, ¿quién lo diría? Mira el diario cualquier día, está positirgua, estamos evolución guargo, líderes como jugando con bolitas tiran guerras, tiran un puñado de personitas contra las gemelas, barren torres, deshacen pueblos como velas, horrores, horrores, señoras y señores, para evolucionar se aprende de errores. Yo no sé si es que seré un neo-chimpancé. Yo no sé si es que fui depositado por un ET. Yo no sé si me transformaré en un PC. Yo no sé si es que yo solo sé que nada sé. De un mono en una rama. Ah, se está yendo en Piriú. Big Bang. Sí. Darwin. De una gallina o de un huevo. Huevo. Viejo o nuevo. De un mono en una rama. Darwin. Creo que Darwin. Creo que Darwin. Creo que el Papa es Dios. Big Bang. Big Bang. Big Bang. ¿Creéis los delfines? Sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. De guerra mundial a la guerra de la galaxia. Mars Attack. Star Wars. At. ¿Cuándo? Moya. ¿Cuándo? Moya. ¿Cuándo? Mutaremos. ¿Cuándo? Moya. ¿Cuándo? Moya. ¿Cuándo? Evolucionaremos. Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Era negro? Ahora es raro. Ah. ¿Se durmió el pico? ¿Una? No, está evolucionando. Bush. Bush. Bush. Bush está antes en la cadena evolutiva. Evolucio Guarbo. Bush. Bush. Bush. Bush. Evolucio Guarbo. Yo no sé si es que seré un neo-chimpancé. Yo no sé si es que fui depositado por un ET. Yo no sé si me transformaré en un PC. Yo no sé si es que yo solo sé que nada sé.